Bien, es un tema muy interesante. Y es interesante para los que de verdad están buscándolo. Para el que no está buscándolo, esto que hablemos esta noche no le va a despertar ningún interés. De todos modos, busco hablar de lo que son los ministerios del Espíritu. Esta meditación tiene como objetivo desarrollar, abordar e identificar cuáles son los ministerios espirituales ordenados por Dios para su iglesia y cuáles no son ministerios espirituales ordenados por Dios, sino solamente trabajos de hombres. En otras palabras, vamos a ver qué es un ministerio y qué no es un ministerio. Vamos a orar. Señor Jesús, vengo a ti en la necesidad de que seas tú, Señor, en mi boca, de que seas tú, Señor Jesús, en los que oyen, y de que seas tú, Señor Jesús, siempre en la vida de esta iglesia. Pon, Señor Jesús, las palabras, pon, Señor Jesús, el oído, y pon tu sabiduría en nosotros, tu mente, oh Cristo Jesús, en nosotros, para que podamos alcanzar el conocimiento de tu voluntad en todas y en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, vengo a ti por la gran necesidad de que seas tú, Señor Jesús, en esta noche, para la utilidad y para el beneficio de la iglesia. Y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor. Amén. La palabra ministerio es muy usada dentro de las iglesias de hoy. Bien, mucho se habla de los ministerios dentro de las iglesias. Ministerio de alabanza y adoración, ministerio de obras teatrales, ministerio de evangelización del niño, bien, ministerio de panderos y danzarinas, pero lo que nunca se cuestionan es que si todos estos ministerios han nacido del Espíritu Santo o todos estos ministerios han nacido de un corazón del hombre. Bien, si han sido impuestos para la vida de la iglesia por medio del Espíritu Santo, o han sido impuestos en la vida de la iglesia por medio de hombres y mujeres impulsivas o impulsivos que apasionadamente quieren hacer algo en la iglesia. Bien, no quieren leer, no quieren orar, pero sí quieren ayudar de alguna manera en la iglesia. ¿Será esto posible? ¿Puede una persona involucrarse en cualquier tarea dentro de la iglesia, así porque sí? ¿Existirán algunas condiciones? La verdad es que sí. Existe una condición esencial para estar en un ministerio. No puede cualquier persona de la congregación decir, quiero servir y quiero hacer esto, porque siento en mi corazón hacer esto. Bueno, existe una condición fundamental primeramente para servir, y eso es lo primero que yo voy a ilustrar en esta noche. Esa condición esencial es ser siervos. Debemos entender, y es importante saber, que la palabra ministerio, que en el griego es diaconía, quiere decir servicio. Y la definición precisa de la palabra servicio es trabajo que ejecutan los siervos. Servicio, siervos. O sea que para que una persona pueda estar involucrada en un servicio a Dios, primeramente debe convertirse en siervo de Él. De lo contrario, jamás va a poder servir en donde no pertenece. Bien, de lo contrario sería, yo lo voy a ilustrar con un ejemplo, de lo contrario sería como una persona que invasivamente quiere trabajar en una empresa donde jamás se la empleó. Quiero que se lo imagine. Estás tú en la empresa donde trabajas, en tu puesto de trabajo. Tú perteneces a esa empresa. Y de repente llega a esa empresa, entra una persona ajena a la empresa. Jamás se la contrató, no pertenece a la empresa, pero la persona entra a la empresa, ve un puesto de trabajo desocupado, un escritorio, una computadora, y él se sienta a trabajar allí. Empieza a hacer folletos para esa empresa. Él sintió en su corazón hacer folletos para esa empresa y entró y empezó a hacer folletos para esa empresa. La empresa jamás necesitó de folletos, pero él tiene muchos deseos de servir en esa empresa haciendo folletos. ¿Bien? ¿Qué piensan que va a hacer el dueño de esa empresa cuando vea a esa persona ajena, entrometida, haciendo cosas que la empresa no necesita? La va a echar. ¿Bien? El dueño va a venir y va a decir, ¿y este quién es? Nadie sabe quién es, entró, quiere hacer folleto. Afuera. ¿Por qué? Primero, no es parte de la empresa, jamás se la contrató. Segundo, la empresa jamás necesitó de folletos. Tercero, para trabajar en la empresa, debe ser contratado por la empresa. Cuarto, para ser contratado debe reunir los requisitos que pide la empresa para estar allí. Quinto, en caso de ser contratado, solo será para que haga lo que se le ordene y no lo que él desea. Aunque suene un poco raro ilustrarlo de esta forma, así nos vemos nosotros a veces como cristianos, cuando invasivamente queremos servir a Dios, haciendo cosas que Él jamás mandó, haciendo cosas que Él nunca necesitó. Pero así nos vemos nosotros cuando decimos, quiero servir a Dios en este ministerio que inventé hoy. Es como entrar invasivamente a una empresa sin pertenecer a ella. Muchos cristianos piensan que estar involucrado en un servicio a Dios es estar en una tarea activa dentro de la iglesia. Y la realidad es que ser siervo de Dios no se define por lo que hago en la iglesia, sino por una cuestión de pertenencia. En otras palabras, es por pertenecer a Cristo, pertenecer a su empresa, por decirlo de alguna forma, pertenecer a su señorío. De otra forma, jamás vamos a poder servirle. Pertenecer a su señorío significa que Él me compró y me puso a trabajar en su viña. Por lo tanto, Él es mi señor, Él es mi jefe, mi dueño, Él es la máxima autoridad, Él es el que da las órdenes. Y yo simplemente soy el que obedezco a esas órdenes. Los siervos de Cristo solamente están para obedecer órdenes, no están para proponer cosas o para llevar adelante ideas. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque justamente hoy vamos a hablar qué es un ministerio espiritual y qué no es un ministerio espiritual, sino imaginación del hombre. Bien, puede que tenga sustento bíblico con versículos sacados fuera de contexto. No significa que sea realmente de Cristo. Debemos entender que las palabras ministerio y servicio, aunque hoy por hoy tienen otro significado para esta sociedad, porque nosotros vemos que hay entidades públicas como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Servicio Penitenciario, y vemos que si bien utilizan la palabra ministerio o servicio, vemos que los que trabajan allí no son siervos de un señor, son empleados, se conforma de una forma democrática, bien, jerárquica. Pero como cristianos, nosotros debemos entender y comprender que la palabra ministerio y la palabra servicio para la iglesia sigue manteniendo exactamente el mismo valor que tenía en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, porque el reino de Jesús no es como los gobiernos de ahora, que van cambiando en cada periodo gubernamental, sino que el reino de Jesús es un imperio sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Que es eterno, que dura, que está establecido desde la primera vez para siempre. Y nada, absolutamente nada ha cambiado en el señorío de Cristo. Las cosas siguen vigentes a la fecha de la misma forma que fueron establecidas. Porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, hablar de servicio o hablar de ministerio en Jesús, tenemos que irnos al tiempo de Jesús para entender lo que significa. Muchas personas buscan la palabra ministerio en el diccionario, evidentemente hay otra definición, pero para la iglesia no. Jesús es el Señor de un imperio sempiterno, y su imperio sempiterno sigue vigente. Y como Señor de ese imperio, Él tiene siervos que solamente deben obedecer. Trabajar en un ministerio para la iglesia, trabajar en un servicio a Dios, no es cosa ligera, y en esto debemos tener mucho cuidado. Es algo extremadamente serio e importante. Requiere de obediencia, requiere de sujeción, requiere de disciplina. Sin embargo, nosotros vemos que también el Señor Jesús habla de dos clases de siervos. Está el siervo que es obediente, que obedece todo lo que el Señor Jesús ordena, y está el siervo que no obedece, sino que añade de su propia voluntad, porque les gustan sus propias ideas. Bien, el Señor dice, hace esto, y Él lo va cambiando. Bueno, de esos, la iglesia está llena. De personas que tienen sus propias ideas, y quieren servir a Dios bajo sus propias ideas. Yo lo voy a ilustrar con otro ejemplo. ¿Qué harías tú con una persona que tú contratas para tu casa? Vamos a suponer que tú contratas una persona para que limpie solamente los pisos de tu casa. Tú le dices, te voy a pagar tal cantidad de dinero para que solamente limpie los pisos y nada más. Y la dejas allí. Tú te vas a hacer otras cosas. Pero cuando vuelves, ya se tomó la libertad de sacar los muebles, sacar la mesa del comedor, ponerla en el fondo, sacar el juego de living, ponerlo en el jardín, quitar los cuadros que tú tenías y poner cuadros de ella. Y cuando tú llegas le dices, oye, ¿por qué hiciste esto? Ella dice, bueno, es que a mí me gusta esa idea, lo quise hacer así. Bueno, ¿qué harías tú? ¿O qué haría yo con esa persona? La descarto, no me sirve. Porque no hace lo que yo le enseñé que haga, sino hace sus propias ideas. Bueno, hay muchas personas así en la iglesia. Jesús dice A, pero ellos quieren hacer B, C, D, F. ¿Qué va a hacer el Señor con estas personas? Quiero que me acompañe a Mateo 7, 22. Allí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, pero si estuvieron haciendo todas esas cosas para el Señor, ellos estuvieron profetizando en el nombre de Jesús, ellos estuvieron echando fuera demonios en el nombre de Jesús, ellos estuvieron haciendo milagros en el nombre de Jesús, pero Jesús no los conoce. Antes se refiere a ellos como hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no fueron personas enviadas por el Señor, sino personas que llevaron adelante sus propias ideas. Y de esas personas hay muchas dentro de las iglesias, de los cuales no debemos ser así. Tengo una idea, tuve un sueño, quiero llevarlo a cabo. El Señor me mostró que hay que tener danzarinas con panderos. Bien, el Señor me mostró que hay que salir a evangelizar a todos los niños del mundo. Tristemente la iglesia de hoy está llena de esa clase de personas. Bien, que no se sujetan a la voluntad de Dios, sino que llevan adelante sus propias ideas y buscan justificarla con versículos bíblicos pensando que Dios se complace en ello. Y no se dan cuenta que al hacerlo se convierten en siervos malos y negligentes. Bien, por más que ellos lo hagan pensando que es un beneficio para el Señor, por más que lo hagan con la mejor de las intenciones, a Dios no le sirve, a Jesús no le sirve. Debemos entender, como dice Hechos 17, esta cita es de referencia, Hechos 17, 24, 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, y esta palabra es servido, bien, ni es servido por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, y aliento y todas las cosas. Cuando pensamos que podemos ayudarle a Dios en algo, es ahí donde cometemos el error. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda del hombre. Necesita siervos obedientes. Y ese es el punto principal o la condición para servir a Dios. Oír su voz. Aunque las escrituras son claras, bien, igual hay muchos hombres y mujeres que emprenden y desarrollan trabajos convencidos de que lo hacen por un beneficio a la iglesia. Pero están inventados por su propio corazón. Lo hacen y le ponen nombre, ministerio de tal y cual cosa, ministerio de esto otro. Pero Dios jamás envió a realizar esas labores. Hoy por hoy muchos ministerios han surgido en la iglesia, a pesar de tener algún sustento bíblico, carente, fuera de contexto. Sin embargo, son ministerios que yo los llamo antibíblicos. Labores humanas sin la dirección del Espíritu. No se sujetan al régimen del Espíritu, sino solo al corazón del hombre. Nosotros como iglesia debemos entender que toda labor que hizo Dios desde el principio la hizo bajo un régimen. Y ese régimen es el régimen del Espíritu Santo. Bueno, esta parte entonces va a hablar de los ministerios bajo el régimen del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 7:6. Romanos capítulo 7, verso 6. Allí dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Me refiero, muchas personas justifican sus ministerios dentro de la iglesia, sacando versículos de Primera de Samuel, Salmos, Levíticos. Sin embargo, Pablo nos escribe que debemos servir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y la palabra régimen es muy importante para esta enseñanza. Bien, porque esto significa que toda labor que se haga dentro de la iglesia va a estar sí o sí regida y reglamentada por el Espíritu Santo, de modo que todo aquello que no pertenezca a lo establecido por el Espíritu no es un ministerio de Dios. Todas aquellas labores que no pertenezcan al régimen del Espíritu Santo no son ministerios de Dios. Así que antes de hacer un trabajo, debemos ver si ese trabajo lo está poniendo en nosotros el Espíritu Santo o nuestro propio corazón. Bueno, ¿cuáles son entonces los ministerios espirituales? Bien, hasta aquí he hablado mucho para adentrarme recién en el texto principal de la meditación, el cual es 1 Corintios 12, y quiero que lo tengas separado, que tengas separada esta cita bíblica. Vamos, va a ser recurrente para esta noche. 1 Corintios 12, desde el verso 1 hasta el verso 12 y luego los versos 27 y 28. Bien, hemos entonces hablado de que trabajar o servir en la iglesia solamente debe hacerse bajo el régimen, bajo el orden del Espíritu Santo. De otro modo, si no se hace bajo lo que el Espíritu Santo ordena, no pertenece a Dios. Bueno, ¿cuáles son entonces las cosas que Dios ha ordenado para la vida de la iglesia? 1 Corintios 12, desde el verso 1 en adelante, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, bien, haciendo referencia a jefe, dueño, amo. Bien, nadie puede llamar a Jesús amo, dueño, sino por el Espíritu Santo. O sea que lo primero que establece el Espíritu Santo, para todos aquellos que van a servirle a Dios, lo primero que establece es nuestra posición. ¿Bien? ¿Qué significa? Siervos sumisos y humillados a la voluntad de Dios. Lo primero entonces que el Espíritu Santo nos hace conocer a nosotros es nuestra posición. Bien, no vamos a poder llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Luego dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. ¡Wow! Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, y esta palabra es quehaceres. Bien, hay muchas cosas para hacer, está diciendo. Hay diversidad de cosas para hacer. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y esto es muy importante, para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y desde el verso 8 al 10 se describen cuáles son las manifestaciones o las expresiones del Espíritu de Dios en el hombre para luego ubicarlos en su función. Bien, ¿cuáles son los dones de Dios? Son estos. El verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, no el hombre, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hasta aquí vemos que el Espíritu Santo se manifiesta en los hombres, o por medio de los hombres, de diferentes formas, pero eso tiene un objetivo. Bien, lo hace para luego ubicarlos en sus respectivas funciones a cada uno. Y lo vamos a ver desde el verso 27 del mismo capítulo. Verso 27 al 30 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esto es importante. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, esto es los que curan, los que ayudan, se refiere a un trabajo físico, los que administran, esto es dirigir, los que tienen don de lenguas, son diferentes géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. No hacen todo de todo, sino que cada uno tiene una función que debemos saber encontrar. Este pasaje bíblico que hemos leído, al ser el más completo en cuanto a la descripción y clasificación de los diferentes dones, es para nosotros el parámetro. ¿Qué significa el parámetro? Que todo lo que no esté contenido en esta cita bíblica, básicamente no es un ministerio de Dios. Esta cita bíblica es la más completa en las Escrituras cuando habla de las diferentes manifestaciones de Dios o cuando habla de los diferentes ministerios de Dios. Así que para nosotros esta cita va a ser el parámetro, de modo que lo que no esté contenido en esta cita bíblica, no es un ministerio de Dios, sino imaginación del hombre. La Biblia, de hecho, contiene otras importantes citas bíblicas que hablan de los ministerios, que también vamos a desarrollar. Bien, pero esta es importante porque es la más completa y nos permite ver cuáles son las áreas en las que opera el Espíritu Santo dentro de su iglesia. Porque hasta aquí hemos mencionado apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, sanan, ayudan. Bien, una serie de ministerios que a su vez está subdividido en dos partes. Por un lado vemos que están los ministerios para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y por otro lado están los ministerios que son para el desarrollo físico de la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a empezar por los primeros tres que hemos leído. Nosotros hemos leído en 1 Corintios 12, 28 que Pablo menciona primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y nosotros observamos que el desarrollo de estos tres primeros ministerios tiene que ver pura y exclusivamente con la parte espiritual de la iglesia, con el crecimiento espiritual de la iglesia. Bien, son ministerios dispuestos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y esto también lo vemos en Efesios 4, 11. Bien, es un poco más preciso Pablo cuando le escribe la carta a Efesios, a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Esto es Efesios 4:11. Así dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, este primer verso se encarga entonces de mencionar exactamente los mismos ministerios que están contenidos en 1 Corintios 12, 28. Aunque aquí se agrega evangelistas y profetas, evangelistas y pastores, nosotros vemos que pertenecen al mismo grupo de ministerios para el crecimiento espiritual. La cita de Efesios continúa también mostrando cuál es el objetivo de estos primeros ministerios. Verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bien, ese es el objetivo que tienen estos ministerios. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, lo que hace Pablo primeramente es mencionar estos ministerios para luego expresar claramente cuál es la función o el objetivo de estos mismos. Y son puramente para el crecimiento espiritual. O sea que si hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sabemos que están dispuestos en la vida de la iglesia para un crecimiento espiritual. Sin embargo, la cita de Corintios menciona otros más. Pero estos ya vemos que son para un desarrollo físico congregacional. Volvemos a 1 Corintios 12, 28, porque allí dice que también están los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, y esta palabra es los que dirigen o le ponen un orden a las cosas, los que tienen don de lengua. Y si nosotros analizamos, estos ministerios ya no están dispuestos para un crecimiento espiritual, sino que ya es para un desarrollo físico de la iglesia. Los que curan, los que ayudan, los que sanan, los que tienen don de lengua. De manera que vemos que el Espíritu Santo trabaja en dos importantes áreas de la iglesia. Primero, están los que Dios viste para el crecimiento espiritual. Y están los que Dios viste para el crecimiento físico de la iglesia. Así como veíamos en el video. Están los que trabajan en impartir la enseñanza y están los que sostienen el ministerio. El Espíritu Santo trabaja para suplir íntegramente la vida de la iglesia, física y espiritualmente. A veces cometemos el error de pensar que servir a Dios solamente se trata de estar parado aquí y dar algún mensaje. Bien, pensamos que solamente eso es servir a Dios. Sin embargo, a través de las Escrituras vemos que servir a Dios es mucho más amplio, mucho más completo. Son dos partes. Y mientras más rápido conozcamos nosotros cuál es nuestra vocación de servicio, mucho mejor para la iglesia. ¿Bien? Servir a Dios no es solamente dar un mensaje. Servir a Dios es mucho más que eso. Es trabajar como trabaja un cuerpo. Vamos a ir a Romanos 12, 4. Romanos 12, del 4 al 8. Allí dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, bien, así como ahora, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Bien, esta cita bíblica de Romanos se encarga de mostrarnos cómo armonizan todos los ministerios espirituales, todos los ministerios que Dios ha dispuesto para la vida de la iglesia, por medio del régimen del Espíritu Santo. Dios ha trabajado por medio de su Espíritu en la iglesia para poner personas que trabajen para el crecimiento y desarrollo espiritual de la iglesia y personas que trabajen para el crecimiento y desarrollo físico de la iglesia. Nosotros vemos que aquí Pablo habla de la profecía, pasa al servicio, luego pasa a la enseñanza, a la exhortación, para pasar al que reparte. ¿Bien? Y una persona que tiene el oficio de repartir no presta un beneficio de crecimiento espiritual, sino de algo físico, de los cuales también hacen mucha falta en la vida de la iglesia. Personas que estén dispuestas a ayudar y cubrir todas aquellas áreas que a veces también se descuidan en la vida de la iglesia. El apóstol Pedro, y también vamos a leer primera de Pedro 4, versos 10 y 11, Pedro en esta cita también, de forma resumida, él muestra que la disposición de trabajo del Espíritu Santo es para cubrir dos áreas, las cuales él define como los que hablan y los que sirven o trabajan. Primero de Pedro 4, versos 10 y 11 dice, de hecho esta es la cita de que contenía el folleto del retiro. Cada uno, según el don que ha recibido, bien, según lo que el Espíritu ha dispuesto, ministrelo, y esto es, sírvalo a los otros, como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, y esto se refiere a los que trabajan en la enseñanza, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, esto se refiere a un servicio físico, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, y ya vamos a ir cerrando la idea, podemos clasificar los ministerios espirituales. Podemos clasificar los ministerios espirituales en dos grupos de trabajo. Usted va a tener que saber en qué grupo tiene que trabajar, cuál es su vocación de servicio. Trabajar en el grupo de los que trabajan para el crecimiento espiritual de la iglesia, o trabajar en el grupo de los que trabajan para el desarrollo físico y sustentable de la iglesia. Son dos áreas de trabajo. ¿Cuáles serían los ministerios para el crecimiento espiritual? Apóstoles, bien, personas preparadas y enviadas por Dios para una labor específica en alguna ciudad, en algún lugar, que tengan el encargo de Dios de trabajar, de fundar una iglesia y de estar allí permaneciendo un tiempo. Esos son los apóstoles, que son los enviados. También están los profetas, personas en quien el Espíritu de Dios opera para revelar palabras a la iglesia. Ojo, no es un oráculo, no es una persona a quien le venimos a consultar. Bien, son personas por quien Dios a veces transmite palabras para la vida de la iglesia. Bien, de estos casi no se ve, de los verdaderos me refiero. Oh, de los mentirosos. Están llenas las iglesias de profetas mentirosos. Están los evangelistas, personas con la capacidad de predicar y anunciar el evangelio de Cristo tal como lo predicaron Jesús y sus discípulos. Esa es la condición, ¿sí? Evangelista predica como predicó Jesús, como predicaron los apóstoles, como predicaron los discípulos, ¿bien? Como también está en las Escrituras. Tener la capacidad de anunciar todas las virtudes de aquel que es Jesucristo, con un conocimiento completo del Evangelio. No con 5 citas bíblicas o con 5 pasos de la salvación, no. Evangelistas son los que el Espíritu Santo dispone para que vayan a predicar el Evangelio. No es un impulso del hombre, es un don de Dios. Están los pastores, personas preparadas por Dios para cuidar y velar por el rebaño con toda solicitud, mediante la correcta exhortación para que ninguno se pierda. Y también están los maestros, personas enteramente preparadas por Dios para enseñar la verdadera doctrina de Cristo tal como Él mismo la enseñó. Estos 5 ministerios corresponden al grupo de los que sirven para el crecimiento espiritual de la iglesia. Bien, hay personas que están en ese ministerio, pero no es la única área de trabajo en donde opera el Espíritu Santo. Está la otra área. ¿Cuál es? Los ministerios para el desarrollo físico, yo les llamo físico, en realidad abarca mucho más. Los ministerios para el desarrollo físico de la iglesia. Los que hacen milagros. Bien, los que hacen milagros no están para el crecimiento espiritual, sino para un beneficio físico de la iglesia. ¿Quiénes son? Hombres por quien Dios ejecuta alguna poderosa señal para el beneficio de la iglesia. De estos ya no hay. La iglesia de hoy tristemente carece de personas así. También dice los que sanan. ¿Quiénes son estas personas? Personas por medio de quien Dios concede la sanidad sobre enfermedades de los miembros de la iglesia, pero solo cuando Dios quiere. Bien, así como veíamos que en las Escrituras, los apóstoles, personas que trabajaban en Dios, cuando una persona enfermaba, tenían la capacidad de orar. Y Dios respondía y sanaba. Bueno, no era decisión del hombre, era decisión de Dios. Pero también estaban. Es un don, es un ministerio, los que sanan. Pero tristemente la iglesia de hoy carece de ese don, carece de ese ministerio. Nos faltan 3 más. Los que ayudan. Y este es importante, los que ayudan, es un ministerio. Así como tenemos los apóstoles, de este lado están los que ayudan. Y como también las Escrituras dicen, el apóstol no es mayor que el que ayuda, ni el que ayuda es menor que el apóstol. Todos se necesitan, como un cuerpo necesita de cada uno de sus miembros. ¿Quiénes son los que ayudan? Personas dispuestas a colaborar en todo lo que sea ejecución y desarrollo de las actividades de la iglesia. Y me refiero a todos los trabajos. Si la iglesia tiene personas que trabajan en enseñar, maestros, pastores, bueno, los que ayudan tienen que estar dispuestos a suplir esas necesidades. Como también están los que ayudan dentro de las reuniones y cultos, donde se precisa personas que toquen algún instrumento, que inicien las reuniones, que ejecuten las mejoras necesarias en el edificio donde se congregan, también en el sentido de solventar a los que trabajan en el otro grupo. Es como se vio en el video, ¿bien? Aquella imagen de que están los que sostienen la soga de los que bajan al pozo. Bueno, ¿en cuál estás tú? ¿Eres de los que baja al pozo para hacer el trabajo de crecimiento espiritual o de anuncio espiritual o de los que sostienen la soga? Bien, aquí entran estas personas. También dicen los que administran. ¿Quiénes son los que administran? La iglesia también debe tener personas ordenadas y dispuestas por Dios para elaborar y desarrollar el orden de las actividades. Cada desarrollo o cada trabajo debe tener un orden y debe haber personas que trabajen en ese ministerio para que la iglesia tenga un orden de trabajo, mediante una correcta administración, como si fueran mayordomos, bien, que deben llevar un correcto registro de todas las cosas. Hace falta también de esas personas en las iglesias. ¿Quiénes? Los que administran. También es un ministerio. No es solamente predicar un ministerio. Administrar las cosas también es muy necesario. Y por último dice, los que tienen don de lengua. De estos, no hay ninguno en la iglesia verdadera. Dice, personas en quien el Espíritu se manifiesta con algún género de lengua para transmitir alguna palabra, siempre que haya quien la interprete. Sucede muy raras veces, el verdadero. Después el falso se expresa en todos lados, ¿bien? No hace falta que explique, pero también es un ministerio. Como cristianos y miembros de la iglesia, cualquiera sea el frente de batalla donde nos toque trabajar, debemos hacerlo con la mejor disposición. Si vamos a trabajar en el área de crecimiento espiritual, si es que el Espíritu Santo lo puso allí, a trabajar allí. Si el Espíritu Santo lo puso en el otro grupo de desarrollo físico y sustentable, a trabajar en ese grupo. ¿Bien? Hay muchos ministerios en cuál es la vocación de servicio que tiene usted. ¿Cuál es su vocación de servicio? ¿Crecimiento espiritual? ¿Desarrollo sustentable? ¿Cuál de las dos? ¿Bien? ¿Usted está para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro? ¿O el Espíritu Santo lo llama para que sean los que sanan, los que ayudan, los que administran? ¿Cuál de las dos? No quiero decir don de lengua, sino... Por último, yo de verdad en esta meditación tenía que tratar de vertir qué es un ministerio y qué no es un ministerio. Y me he explayado más en tratar de mostrar qué es un ministerio, para que al fin y al cabo decir que todo lo que no esté en esta lista no es un ministerio de Dios. Todo lo que no está regido o bajo el régimen del Espíritu Santo, así como ha sido dispuesto en las Escrituras, personas para un crecimiento espiritual o personas para un desarrollo sustentable, bien, todo lo que está fuera de esto no es un ministerio. Sin embargo, las iglesias de hoy están llenas de ministerios que tristemente no encajan en esta lista. ¿A qué me refiero? Ministerio de la música y alabanza. No figura en esta lista. Ministerio de la evangelización del niño. No figura en esta lista. Ministerio de obras teatrales. Bien, hay iglesias que le encanta hacer obras. Personas pintadas de blanco la cara, con mimo, predicando el evangelio. Bueno, no está en la lista. ¿Qué más? Ministerio de panderos y danzarinas. No está en la lista. Bien. Ministerio de evangelización con métodos y estrategias. Inventando cumplemes o cosas así para atraer gente. No está en la lista. Bien, solamente lo que está en la lista son los ministerios del Espíritu Santo, son los ministerios espirituales. ¿Cuál es su vocación de servicio, hermano? ¿Cuál es su vocación de servicio? debe buscarla, no debe inventar un trabajo, debe tener una vocación impuesta por el Espíritu, para trabajar en las áreas y funciones que el Espíritu Santo ya se ha encargado de establecer para la vida de la Iglesia. A la Iglesia no le hacen falta ministerios nuevos, le hacen falta personas con vocación de servicio para suplir estos ministerios. Yo prefiero tener personas que tengan la capacidad de orar y que Dios conceda la sanación por medio de ellos, a que tener mimos al frente o danzarinas. Todo lo que no esté reglamentado por el Espíritu Santo no puede denominarse ministerio de tal y cual cosa. Puede que tenga muchos versículos bíblicos, aunque fuera de contexto, que busquen respaldarlos. Pero si no está regido por el Espíritu de Cristo, por más espiritual que parezca, no es de Cristo. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado y debemos prestar mucha atención al momento de servir en la Iglesia de Cristo, porque nuestra calidad de servicio no se define por lo que hagamos, sino por nuestra obediencia. Somos buenos siervos si es que obedecemos. No somos buenos siervos porque inventamos ministerios, sino por servir. Por último, debemos entender que tocar un instrumento, tener personas que entonen los cánticos o un coro, tener maestras de niños durante las reuniones o escuela dominical, o tener personas que ornamenten el lugar con sonido, micrófonos, bueno, son cosas muy necesarias para la vida de la Iglesia, pero no pueden autodenominarse ministerios de la adoración o alabanza, no. En todo caso son ministerios o son trabajos que pertenecen al grupo de ministerio de los que ayudan, ¿bien? Esa sería la correcta denominación. ¿En cuál ministerio estás? Y estoy en el ministerio de los que ayudan. Bien, ¿qué haces? Y estoy en el coro. Bien, ¿hace falta un coro? Sí, por supuesto, para que se entone, para que salga más armonizado. ¿Hacen falta personas que conecten el sonido? Por supuesto. Si no, no llegaría la voz a todos los lugares. Bueno, son todos. ¿Hacen falta maestras para los niños? Sí, hacen falta, como ahora, para que estén con los niños mientras impartimos. Pero no pueden autodenominarse ministerios independientes. Bien, debemos entender que eso ya pertenece a un ministerio, que es el ministerio de los que ayudan. Debemos saber que todos los ministerios sirven para la Iglesia. Bien, no son para que una persona se haga famosa y vaya con su ministerio a muchas iglesias. No, primeramente es para la Iglesia. Servimos local, para la Iglesia. Bien, aunque el dibujo de este folleto se pudo haber interpretado de muchas formas, porque también me dijeron, ah, o sea que está el Ministerio de la Música, allí me dijeron. Y yo dije, ya lo vamos a explicar en el retiro. No, nosotros vemos que ahí hay diferentes tipos de funciones. De hecho hay una persona que está en un púlpito, allá hay un cocinero, allá hay uno que está con la Biblia en la mano, hay uno que está cargando un bloque, uno que está tocando un teclado, que lleva una carretilla, una persona que está con la familia íntegra, una persona que limpia, el que toca la guitarra, el que está en trabajo de albañilería, el que ora, el que está pintando, el que ayuda a los enfermos, son diferentes tareas, ¿bien? Son diferentes servicios que se armonizan como todas las manos para la Iglesia de Cristo. La idea del folleto no es marcar todo, que cada uno de ellos es ministerio, sino que todas esas cosas hacen falta en la Iglesia. Bien, ¿cuál es su vocación de servicio? Es muy triste notar en las iglesias de hoy que han perdido la orientación de lo que es el verdadero servicio a Dios. Las iglesias de hoy han perdido la orientación y por eso están inventando nuevos ministerios, bien, nuevos trabajos para sentirse bien ellos mismos. Por ejemplo, yo podría inventar un trabajo para que usted no se duerma esta noche, para que esté más entretenido. Bien, yo podría disfrazarme de payaso o hacerlo de un estilo más alegre, pero Dios no me mandó a eso. Bien, muchos ministerios nacen para que las personas estén más entretenidas.